Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Lanzón. Estamos una semana más comenzando el lunes de la mejor manera posible, escuchando heavy metal en esta semana que terminará el jueves, ya que el viernes es festivo, es el día de Castilla y León, semanita corta, pero como no podía faltar vuestra dosis habitual de heavy metal. Nos escuchas en Burgos, en la FM, en directo, en el 98.6 de la FM en tu dial. Si estás lejos de las tierras del Cid o no tienes un aparato de radio cerca, nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. Siempre que quieras podrás escuchar nuestros programas en los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Y también todos los viernes a las 6 de la tarde podrás disfrutar de La Puerta del Gehenna online a través de la web Asalto Mata Radio Rock. No dirás que no te lo ponemos fácil para que disfrutes de heavy metal. Puedes también acceder a nuestras redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook, en el que a lo largo del programa y durante toda la semana podrás ver los enlaces que colgamos de los vídeos de todos los temazos que suenan aquí en La Puerta del Gehenna. Y aquí en los estudios de Radio Lanzón tengo precisamente a mi compañera Laura Sagredo pilotando las redes sociales. Laura, ¿qué tal? Buenas noches, Isra. No sé, a mí me pega que has tenido un fin de semana intenso, porque veo que se te van como vas bajando el tono a medida que avanzas en la presentación. Bueno, más que intenso, ha sido muy tenso, porque en la jornada de presentación y captación de nuevos socios de Blusas del Metal, 15 nuevos socios y socias, ahí es nada, pasando la mítica barrera ya de los 100 socios. Sí, y además, como dato curioso, el socio número 100 es una de nuestras patrocinadoras, nuestra amiga Alicia del Santander Mediterráneo. Yo así creo que estaba ahí esperando el momentito. Fuerte abrazo para nuestra amiga Alicia de Santander Mediterráneo, como fuerte abrazo también a mi amigo, mi compañero, mi camarada Jesús. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches, un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal aquí en Radio Lanzón una vez más. Bueno, pues dele usted caña con el primer temazo que suena en el programa. Pues arrancamos el programa número 143 con la banda AC Raider, que hoy vuelven a sonar en La Puerta del Gehenna, con su nueva formación donde destaca la presencia de sus nuevos componentes, la vocalista Des Díaz y el batería José Roldán, junto a los miembros fundadores de la banda, guitarristas Javier Villanueva y Daniel Castellanos, y el bajista José Villanueva. Nos comunicaban día atrás el aplazamiento de su concierto previsto de este 23 de abril en Valladolid, pero hoy os dejamos disfrutar de este temazo que han reeditado y está sonando, este Savage Race, Rabia Salvaje. Thank you. Bueno, este tema que ya sonó la semana pasada, que nos ha molado tanto, tanto, tanto, que se nos ha colado un poquito y le queríamos volver a poner, ¿o qué, Chuchi? Era tanta novedad que le teníamos que exprimir más. Bueno, pues ahora, ¿qué te parece si en realidad ponemos el tema que has presentado? Pues que suene Savage Race, Rabia Salvaje, de AC Rider. Ahora sí. Bueno, y esto que está ya sonando son los estadounidenses transmetaleros Flons and the Sun, de su próximo álbum, que saldrá a la luz el próximo 4 de junio bajo el título Blown in the Water. Está sonando el tema Burn the Sky. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Continuamos con una banda con mucha solera, son los suecos Dicines, los cuales practican un hard rock metal ochentero, pero de mucha calidad. De su álbum On The Rocks de 1986, os dejamos con este temazo, Mike Nightglover. You're about to bring out to noon, you need to get some loving to

buenas noches, amigos de la Puerta del Jena. Vamos ya con la sección AOR, un día más del programa. Y hoy os traigo una banda de esas raras, raras y poco conocidas, como son los australianos Pseudo Echo. Pseudo Echo cuenta con un álbum de estudio editado en el año 1988 titulado Rage. Practican un AOR bastante ligero, con muchísimo sintetizador. La verdad que más ochentero no puede ser, tienen buenas melodías y es el único trabajo de estudio que sacó esta banda. Como he dicho, una banda realmente muy poco conocida dentro de la escena de la AOR. Así que nada más que decir de esta banda, es un disco la verdad que aceptable, está bastante bien. No es ninguna joya del otro mundo, ningún super discazo, pero tiene temas muy interesantes como el que os voy a poner hoy. Así que os dejo con Pseudo Echo y el tema Over Tomorrow. Oh, Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y una vez más, damos las gracias al gran Andrés de Tattoo Rock por el apoyo y patrocinar la gran sección AOR. Y continuamos de estreno con una nueva banda de heavy metalera italiana. Ellos son Scream Machine. Nos presentan su primer disco bajo el mismo nombre, Scream Machine, con un sonido sólido y directo, que ya estáis disfrutando con este temazo llamado The Metal Monster. Y esto que está ya sonando son Follow the Cipher. Es una banda de heavy metal con toques power que únicamente cuentan con un álbum de estudio editado en 2018 bajo su mismo título, Follow the Cipher. Ya está sonando el tema Valkyria. We'll be right back. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Y ahora toca escuchar un tema de una banda conocida por todos como son los granadinos Azrael. Nos presentan su nuevo single titulado Sueños Rotos, que aparecerá en su próximo disco. Esperamos que lo disfrutéis. Salto Mata Radio Rock.com. extremo de ruido noise. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de la Puerta de Alhena. Esta semana en el Metal Extremo de Ruido Noise os traemos a los cordobeses Whirlpool of Blood, que estrenan nuevo trabajo titulado Las Noches del Hombre Lobo, de Paul Nashi Experience, un álbum conceptual en el cual nos ofrecen 10 temas inspirados en la filmografía del famoso actor de cine de terror Paul Nashi. Este trabajo, que ha sido editado en CD Digipack limitado a 100 copias, ve la luz de la mano del sello Miskatonic Videos con una ilustración del conocido ilustrador Raúl Cáceres. Como muestra de lo que vais a encontrar en el álbum, os voy a dejar con el tema Inquisición, en el cual cuentan con la colaboración de Luis Ifer, cantante del grupo madrileño Thithin. Con vosotros, Whirlpool of Blood y el tema Inquisición. Vaya auténtico temazo que, como cada semana, nos trae Rubén Ruido Noise. Y además ya sabéis que todos los que participáis en dar me gusta o compartir la página de La Puerta del Gena con sus temazos, participáis en un sorteo. Y el disco de la semana pasada de la banda The Population Department le ha correspondido a Francisco Marzal. ¿Qué tiene que hacer, Chuchi, para recoger su CD? Pues ya sabéis que puede pasar por donde nuestro patrocinador Decoración Ambiente, en calle Santiago número 25 en Burgos, en horario de lunes a viernes de 12 a 2 y por la tarde de 6 a 8. Seguimos con uno de los más grandes guitarras de todos los tiempos. Nos vamos al año 1997, en el King We Mastin, con Mats Levens a la voz, saca su décimo álbum Facing the Animal, en el que se encuentra el tema que suena Another Time. Time! desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Y después de disfrutar del gran maestro de las cuerdas, ya aprovechamos a felicitar a un gran fan, oyente y amigo, conocido como Pipe Gato, o como lo conocemos nosotros, Rodrigo de Castrillo, Murcia. Muchas felicidades, ya se es un buen amigo. Y aquí tienes tu regalo en forma de música enviado por las ondas a las tierras del Colache, porque continuamos con otro gran maestro, Walter Giardino, conocido por la banda argentina Rata Blanca, pero en esta ocasión nos vamos hasta el año 1998, cuando lanzó en solitario su propio trabajo como Walter Giardino Temple. Os dejamos disfrutar de lo que está sonando, que es Héroe de la Eternidad. Sin fin, para cerrar esta primera hora del programa 143 nos vamos con la banda británica añeja y poco conocida como son Virtue. Únicamente publicaron un EP titulado We Stand Five, lo editaron en el año 2013, aunque originalmente se grabó en 1987. Os dejamos con el tema que da título a este EP, We Stand Five. Pues ha llegado el final de esta primera hora aquí en directo de la Puerta del Gehenna, pero bueno, no os mováis nadie del sitio porque vamos a poder disfrutar de otra segunda hora con 12 temazos ininterrumpidos hasta las 10 y media de la noche, preparados por nuestro amigo Keeper. Bueno, una auténtica segunda hora con Equilibrium, Testament, Rammstein, Blind Guardian, Secret Sphere, Sepultura, y al final en Ciferum. Una auténtica pasada, Chuchi. Brutales, temas brutales, una noche brutal. Bueno, pues lo dicho, que no se mueva nadie, ahí todos pegados a Radio Arlanzón, por lo menos hasta las 10 y media de la noche. Ya sabéis que también los que seguís la emisión en Burgos en directo, este programa se repite los miércoles alrededor de las 12 de la noche y, como decíamos al principio, los viernes a las 6 de la tarde podéis disfrutar de La Puerta del Gehenna en la web Asalto Mata Radio Rock. Ya decíamos al principio que el sábado estuvimos en Bar Santander Mediterráneo haciendo allí inscripciones para nuevos socios y socias, 15 personas más, así que ya pasamos de los 100, así que un saludo muy muy fuerte a la Peña Heavy de Burgos, la Peña Blusas del Metal. Y como no puede faltar, un saludo muy muy fuerte, un agradecimiento grande grande grande a nuestros patrocinadores baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago número 25, el bar Santander Mediterráneo, Judith y Alicia, Alicia y Judith en la calle Santa Dorotea número 32, nuestro gran amigo Andrés de Tattoo Rock, siempre apoyando nuestros proyectos de metal en Burgos, en la calle San Cosme número 13, la cervecería Munchen en la calle San Juan número 27, apoyando el rugby burgalés y también el heavy metal, y por supuesto el templo del metal en Burgos, el pub Harran Heavy en la calle Huerto del Rey número 12. Hoy aquí preparando y haciendo labores de técnica, luchando contra el duendecillo también de la radio, a nuestra compañera María Cristóbal. Gracias y muy buenas noches al duendecillo también. También despedirnos de nuestros colaboradores habituales, productores del programa, como son nuestro amigo Keeper Potolo, nuestro amigo Carlos Medrano y también Michael. Y por supuesto las secciones de AOR con Roberto Martínez y también Rubén con su sección más bruta de el metal extremo de Ruido Noise. Bueno, y ahora que los Powerwolf están así un poco suaves, más tranquilitos, tenemos que decir, oye, me hace ilusión eso de, como se decía antes, bombazo informativo. Sí, sí. El bombazo informativo no es ahora. No. Es mañana. No, mañana. Mañana. Así bueno, que hemos calentado motores este fin de semana con el primer concierto que han hecho del ciclo de conciertos que va a hacer la Asociación Burgos Heavy Metal. Pero mañana tendremos, a partir de las 10:30 de las 10:30 de la mañana, bombazo informativo. Así que todos atentos. A la web burgosnoticias.com, que es la web de Radio Arlanzón, todos atentos ahí a burgosnoticias.com, porque hay bombazo informativo. Mañana se abre un claro entre las nubes. Eso es, va a ser, esperamos que sea toda una sorpresa, algo innovador. María quita hasta la música de fondo para que retumbe más. burgosnoticias.com .com Bueno, lo habrá en muchos medios, pero sobre todo hay que leerlo en burgosnoticias.com, que es el nuestro. Y María, bueno, ya vale de peloteo, María, hasta aquí. Bueno, solo nos queda despedirnos los que tenemos la suerte de estar aquí en los estudios de Radio Arlanzón. Laura, despídase usted de su audiencia. Pues hasta la semana que viene aquí en La Puerta del Gehenna. Pero hasta mañana, espero que en otros muchos medios, llegándoos ese bombazo informativo y esas novedades, que es que estoy muy emocionada. O sea, mándame callar. Se te nota. Bueno, todos estamos emocionados. Tú también, ¿no, Chuchi? Pues sí, la verdad que aquí hoy estamos en un ambiente emocionado por lo que viene mañana, claramente, y eso, un placer compartir las ondas del rock y heavy metal con Radio Arlanzón, con toda la audiencia, y que mañana todos atentos, que hay truenos, tormentas, sol, claro, hay de todo, mañana va a haber bueno. Bueno, pues para mí también ha sido un verdadero placer estar aquí esta horita de radio con todos vosotros y vosotras. Ahora una hora más de heavy metal, el primer tema que va a sonar es Himself Run de Equilibrium, así que lo disfrutéis y hasta la semana que viene. We'll be right back.